qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una manera alegre, resumida, entendible, concisa, es decir, de la manera como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla Javier Lara. Y dite algo, Dorian. Claro que sí, panales. Aquí estamos de nuevo, Javier Lara y Dorian Márquez, en otro episodio del podcast que no soñó Santiago Mariño, para que no contáramos lo pajudo que era. Pero, coño, Santiago, bueno, aquí estamos. Tenemos que echar los cuentos como son. Díselos ahí, Javier. Porque era senda bruja. Porque era senda bruja, Santiago. Y eso hay que reconocerlo. Eso es verdad. Bruja. Eso es verdad, chicos. Entonces, bueno, aquí estamos de nuevo en el episodio número 26. Tengo por ahí más o menos, vamos con el corito histórico, en donde estamos revisando y trayéndote todos esos acontecimientos, esos personajes de la historia, con datos que no sabías, y de una manera súper chévere ahí y divertida para que vaciles, porque con la historia también podemos vacilar. Así es, así es, así es. Y para esta cuestión tenemos primero por ahí unos saluditos, ¿no es así, Dorian? Ah, claro que sí, mira. Por ahí, dentro de los saludos que tenemos hoy, está un prócer paisano tuyo. ¿Ah, sí? De allá, y para, claro, de allá de La Guaira, de 10 de marzo, Gustavo Maldonado. Mira el comentario que nos deja Gustavo Maldonado. Él dice que en primer lugar se descargó todas las entregas del Corito Histórico y las pasó a MP3 para vacilar ahí en el celular durante la cuarentena. Entonces él se puso a investigar para ver si era paja lo que nosotros estábamos hablando. Pero entonces, lo más importante de todo esto es que se lanzó un corito sano caleta con una bella dama. Oh. Y a punta de historias sobre la independencia de esta que nosotros echamos aquí, la chama, entre risas y todo, bueno, el reconocimiento de su sabiduría le otorgó la independencia. Coño, mano, pero entonces ese corista histórico de verdad, ¿vale? Prócer, vale, alto corista histórico, para que ustedes vean que este podcast funciona hasta para encontrar el amor, panas. No, vale. Este hombre ha triunfado donde yo he fallado, pero, coño, se reconoce que usted es el MVP, panas. Sigue así. Así mismo, así mismo. Tenemos otro por ahí, Javier. Ah, claro. Para este episodio que tenemos hoy, tuve la ayuda de una amiga mía, originaria de la ciudad de Maracaibo, actualmente creo que vive en Caracas, que es mi amiga Sudenly Bello. Ella, como representante de la ciudad de Maracaibo, me dio unos daticos buenos para esta cuestión que lo veremos hoy. Y bueno, para ella el saludo y la referencia siempre, porque según, bueno, vamos a decir, este año hay béisbol, pero para ella todos los años siempre son el año rapaz. Espero que esta vez no sea la excepción, pero bueno. Vaya, un saludo para allá, Sudenly. Bueno, un saludo para ella, que también aportó para que este corito histórico tuviese esos datos chéveres que a ustedes les gustan. Otro más que tenemos por ahí, Álvaro Rodríguez, que también nos dice que se escuchó todos los episodios en una semana, manao. En una semana. Carajo. Ah, entonces, está bueno el corito histórico. Si este es tu primer episodio, vacílatelo un rato. Ahí vas a encontrar el resto en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube. Puedes dejar tu comentario y darle like si te gusta. Y también estamos en todas las plataformas digitales. Así que, bueno, por donde quiera nos puedes escuchar. Y también estamos en la página web www.elcoritohistórico.com, donde puedes vernos en todas las plataformas disponibles. Y también tenemos el Instagram, donde está con mucho contenido extra nuestro, que es el Corito Histórico guión bajo en Instagram, la red social favorita de los jóvenes. Pero entonces, vamos al grano. O sea, hoy vamos a hablar, y precisamente por esto la referencia a mi amiga Sonia Libello, maracucha, que es sobre el prócer fundamental de esa región, que es el general Rafael Urdaneta. O sea, que seguimos en el estado Zulia, en todo lo que tiene que ver con esa región. Ya ahí hablamos de la batalla naval del lago, sobre el almirante Padilla también, que estuvo relacionado, pero ahora vamos con el tipo de allá, con el muchacho de la película allá en Maracaibo. Claro, porque recordemos que estamos como en una fase donde nos queremos hablar mucho de esa región que nos ha dado tanto, que nos ha dado patacones, que nos ha dado Betulio Medina, y que nos ha dado sendas bellas damas, que verga, que la creo. Todo eso nos lo ha dado Maracaibo, y qué mejor manera de homenajearlo que hablando sobre esa región y sus cositas que la historia nos ha ocultado y que es necesario sacar a flote para que se sepa la importancia de esta región para nuestro país. Tú sabes que sobre Rafael Urdaneta es interesante, porque nosotros hicimos un episodio al principio del podcast, que son los bolivarianos y los brujibarianos, en donde hablamos de los panas de Bolívar, pero no mencionamos a Rafael Urdaneta, que Rafael Urdaneta resulta ser uno de los tipos más leales y uno de los mejores panas de Bolívar. Sí, es uno de los más bolivarianos, si al caso vamos. Pero es por esa razón que no lo incluimos, porque sentíamos que era una cuestión que era tan bolivariana que merecía su propio episodio. Entonces, bueno, ya aquí estamos para comentar qué es lo que hizo que él fuese tan bolivariano a un nivel increíble. O sea, era de los más fieles a Bolívar, tanto que, bueno, que ya les explicaremos por qué. Entonces, ¿cómo empieza esto? Pues bueno, Rafael Urdaneta nació en Maracaibo. El carajo nace en Maracaibo en octubre de 1788. Era una familia acomodada de esa ciudad. Y entonces a él lo pusieron a estudiar desde chamito. El muchacho estudió primero en Maracaibo, estudiaba ahí con los curas. Pasó a Caracas un rato al convento de los franciscanos, creo que fue a estudiar latín, ¿no es así, Dorian? Sí, hacer lo que llaman el curso de latinidad. Exactamente. Y ya más adelante, como el carajo quería seguir estudiando, su familia resolvió ver como, coño, ¿para dónde quieres ir a estudiar? Porque en Caracas, coño, puedes estudiar, pero allá eso es muy lejos. Pero mira, hay una opción, muchachos. Te puedes ir para Bogotá, porque allá hay un tío tuyo que te puede, por lo menos, dar hospedaje. Entonces te vas para allá y allá estudias. Y entonces lo mandaron para Bogotá. Una cuestión muy común entonces, que el que era de Maracaibo estudiara en Bogotá o en cualquier parte de Colombia antes que ir para Caracas. Entonces, carajo, lo mandan a Bogotá en el año 1804, cuando tiene 16 años. Con su tío Martín Urdaneta, se llama el tío que lo recibe allá. Lo mandaron para allá con sus tíos de Bel Air. Sí, se mandaron con sus tíos de Bel Air, y su tío de Bel Air resulta que tenía un cargo bueno allí. Pero entonces el tío lo escribe a él en el llamado Colegio Mayor de San Bartolomé. ¿Y qué hay con este Colegio Mayor de San Bartolomé? Pues que este colegio es importantísimo para la historia de Colombia y de toda América. Porque este colegio, si recuerdan nuestros episodios pasados, el episodio sobre los procesos corruptos, este es el colegio donde estudiaron a finales del siglo XIX, estudiaron allí Antonio Nariño, Camilo Torres, Francisco Antonio Cea y Francisco de Caldas. Es decir, la crema innata de los carajos independentistas, los carajos que empezaron ahí a hacer cartas contra la monarquía, contra el virreinato, estudió en ese colegio. Es decir, era un colegio de gente candela. Estudiaba pura lumbrera. Sí, pura lumbrera, puros sabios, y sobre todo sabios que se iban siempre a rebelar contra los españoles. Entonces, en ese contexto, llegó Urdaneta a Bogotá a estudiar en ese mismo colegio. Y, a su vez, el pana entró allí y su tío le cuadró un cargo. Porque el tío trabajaba, creo que era en finanzas del ministerio, en un tribunal, en el virreinato. Y entonces él le cuadró un cargo, pero fue un cargo para que trabajara. El tío le dijo, mira, carajito, está bien, yo te puedo pagar el colegio, pero y si trabajas mejor, ponte a trabajar aquí en este cargo. O sea, vas a ser oficial tercero del tribunal. Vas a estar a cargo de administrar los pagos a las tropas de Bernardo de Nueva Granada. O sea, tú me estás diciendo que Rafael Urdaneta fue a Bogotá y él tenía a su tío que trabajaba como en un ministerio y le hizo la palanca y lo metió de bachiller 1. Sí. Exactamente, pero le dijo, mira, pero tú no vas hasta aquí cobrado sin trabajar. Es decir, esto no es como el amiguito tuyo enchufado, que se cuadró un contrato en PDVSA, nada más para desfalcar al Estado. No, no, no, no, no. Usted va aquí a trabajar, a administrar estas cuentas, a pagarle real a la gente, sin robar a nadie. Y efectivamente, el carajo así lo hizo. O sea, lo metieron en ese cargo que estaba encargado de pagarle a las tropas del virreinato. Y mira, en ese cargo más bien hasta se reconoció por su honestidad. O sea, le reconoció la Junta Real de Audiencia que el carajo le dio un reconocimiento como un administrador probo, honrado y de manejo de sus funciones. Es decir, no se metió corrupto ni nada, no se cogió unos reales, nada, nadie puede decir que el carajo se cogió unos reales, que no le pagó a quien no era. Es decir, el carajo era un maracucho honesto. Es decir, no era Lester Toledo. Ojo ahí. Coño, qué bola. Pero fíjate una vaina. Es algo que se marca desde el principio de su historia, de sus registros, es la honestidad. Al parecer es una marca que va a acompañar a Rafael Urdaneta hasta el final. Es un tipo bastante probo. Y bueno, aquí empezó con buen pie, trabajando en la Tesorería Nacional, manejando dinero y todo esto. Y bueno, esto es en 1804 cuando él llega, pero en 1810 ocurre la cosa, pasa la broma, se le rompe la rueda a la carreta. La independencia llegó, sí, los colombianos, los bogotanos, o sea, los de la Nueva Granada, resuelven que eso de seguir siendo españoles no era algo que iba con ellos. Y aquí es cuando él se une de una al batallón de voluntarios de la Guardia Nacional, que era un batallón bajo el cargo de un tipo llamado Coronel Antonio Barraya, en el cual entró Urdaneta como teniente. Y en este batallón entraron un montón de ídolos con él. O sea, en ese combo entraron, en el mismo batallón coincidieron Atanasio Girardot, Antonio Ricaurte, Luciano de Lullar, y como nunca faltó una bruja, también entró de Santander. Ahí se conocieron. Bueno, tú sabes que puede faltar hasta hielo, pero nunca falta un pajú. Exactamente, y entonces aquí no es la excepción. El pajú, el turno del pajú, Santander. Y estos carajos de una vez entraron en batalla. O sea, la primera batalla de la historia de Colombia, ellos la lucharon. Que fue la llamada Batalla del Bajo Palacé, donde ellos se enfrentaron a los españoles y les ganaron. Y entonces, después de ahí, no hubo vuelta atrás. Pero claro, la historia de la Colombia actual tiene el peo, se ve hasta hoy, de que siempre está metida en una guerra civil. O sea, uno ve a Colombia y uno dice, coño, qué peo la FARC, qué peo el ELN, qué peo esto y lo otro. Bueno, el origen de eso está más o menos por acá. Porque ya, antes que fueran independientes, antes que fueran una nación, ya tenían peos entre sí los colombianos. Porque aquí se dio el llamado periodo de lo que se conoce como la patria boba. ¿Qué fue esto, la patria boba? Bueno, que a la par que los carajos se enfrentaban a los españoles, a los realistas, tenían a su vez un enfrentamiento entre sí, representado entre las llamadas Provincias Unidas de la Nueva Granada y el llamado Estado Libre de Cundinamarca. ¿Y qué era esto? Bueno, las Provincias Unidas de la Nueva Granada eran básicamente casi todas las provincias bogotanas menos Bogotá. Y el Estado Libre de Cundinamarca era Bogotá contra los demás, como gobierno central. Y aquí, en este caso, las provincias de la Nueva Granada era el Estado Federal en el cual estaba integrado Urdaneta. Es decir, él luchaba con esa gente. Y entonces ellos entraron en batalla contra Cundinamarca. Eso fue una guerra fratricida terrible, que es una de las causas por la cual, años después, Palomorio conquistó esa cuestión a sangre y fuego. Pero, ¿qué ocurre aquí? Pues bueno, que en medio de ese berenjenal entra alguien a salvar a estos muchachos de seguir matándose entre sí. Y ese alguien se llama Simón Bolívar. Mi niño bolivariano. Sí. ¿Cómo entra Bolívar a cambiar la vida a Urdaneta? Pues de la siguiente manera. Bolívar entra después de el fracaso de la Primera República de Venezuela, entra a Nueva Granada, va triunfando en su campaña de Magdalena, le gana a los españoles, los corre de todo el Magdalena, y entonces, ya cuando los hace correr, los manda para Cúcuta. Y entonces, ya cuando estaba a punto de aceptar Cúcuta, el carajo pide a las provincias de la Nueva Granada que le manden unas tropas de apoyo para seguir persiguiendo a los realistas. Él pide ese apoyo porque él tenía su gente, pero sabía que no podía solo. Entonces, les pide urgentemente, coño, mándeme más gente, me hace falta. El gobierno de las provincias de la Nueva Granada, con base en Tunja, dice, ok, pues ahí te mando unos carajos para que le eches bola. Y entonces le manda un contingente con Antonio Ricaurte, con Atanasio Girardot y con Urdaneta. Y aquí nuestro prócer del patacón, al ver a Bolívar, coño, de una se llevaron bien. Y entonces el carajo de una vez se fue con Bolívar, fueron a Cúcuta y pusieron a correr a los realistas. Y de una vez allí, Urdaneta se destacó tan bien que lo ascendieron a coronel. Y entonces, coño, él dijo, coño, pero con Bolívar la vaina es de pinga. Vamos a seguir con este tipo de aquí hasta el fin. Es decir, desde que él empezó a andar con Bolívar desde la batalla de Cúcuta, que esto fue en 1813, el 28 de febrero. Antes de estar con Bolívar, él estaba a las órdenes de este gordito de pasillo que hemos mencionado muchas veces, llamado Manuel del Castillo. Ah, sí. Él era sargento mayor a las órdenes de este carajo. Entonces, claro, se dan estos combates y conoce a Bolívar y todo eso, pero ahí se da una controversia porque Bolívar, sabemos que su plan es continuar, es seguir hacia Mérida, o sea, cruzar de Cúcuta para adelante. Ahí hay una pelea con los soldados colombianos. Manuel del Castillo, encabezando eso, dice que mira, yo no voy para allá, aunque el Congreso de Tunja lo había aprobado, que mira, sí, sigue, sí, incluso le mandó gente. Y coño, empiezan a desertar. Entonces, estaba viendo en las memorias de Rafael Urdaneta que cuenta que apenas le quedaba, o sea, la gente empezó a desertar, los colombianos se pensaron a ir, ahí estaba del Castillo, y estaba el mismo Santander, rebotaba y que no, yo no voy para allá, señor Bolívar. Todo gafo. Gafo siempre. Y aquí ocurre algo que a mí me pareció muy interesante, Javier, porque Urdaneta tiene lo que yo llamo el bautizo del bro. ¿Ah, sí? Sí, tú sabes que el bautizo del pro, que es cuando ese pana dice que, erga, mano, tranquilo, que yo pago ese arrochino y esas birras. Y tú dices, erga, mano, gracias porque estaba pegando bola, ¿viste? Bueno, cuando todo el mundo se está yendo, Urdaneta le dice a Bolívar lo siguiente: general, si con dos hombres basta para emancipar la patria, pronto estoy por acompañarlo. ¡Coño! O sea, y Bolívar dice como que, erga, hermano, gracias, porque tú sabes, yo necesitaba ese apoyo porque todo este poco de colombianos sapos se están yendo y la gente aquí está desanimada, muchas gracias. Y con la ayuda de Urdaneta también le descendió un anímico ahí y se graduó de pana. Pues Bolívar le agarra precio también por esta muestra. Como tiene que ser. Y bueno, con todo ese aprecio y esas vainas, él siguió con Bolívar toda la campaña Mirablo. Se le quedó siguió con Girardot, con Luciano de Luyar, echando tiros desde San Carlos hasta Taguanes. Llegan a Cojedes, derrotan y matan a realistas. Después triunfa este carajo Rivas en los Horcones. Ponen a correr a los realistas en Valencia, se van para Puerto Cabello. Y Bolívar se va para Caracas. Y dice a sus muchachos, miren, ustedes se pueden encargar de pelear con Monteverde. Y ellos dicen, no, está bien, Bolívar, vamos a echarle bolas. Entonces allí, Girardot, de Luyar y Urdaneta van a luchar en Bárbula. En Bárbula, el 30 de septiembre de 1813, mientras Bolívar estaba ya en Caracas, estos carajos van contra Monteverde, confiando en que no, sí le podemos ganar porque Bolívar nos encargó esto y hay que cumplir el pana. ¿Y qué pasó ahí, Dorian? ¿Tú que tienes más información de este beta? Ah, bueno, tú sabes que esto es muy... a mí me pareció interesante... porque en Bárbula ocurre que es un cerro, el cerro de Bárbula. Entonces, en Bárbula se supone que están los realistas arriba en el cerro y los patriotas los ven. Ahí está Urdaneta, ahí está Atanasio Girardot, y los ven y dicen, oye, no podemos subir con los caballos para allá, tenemos que trepar ese cerro, vamos a darle. Y empiezan a trepar ese cerro, entonces pocos soldados. Y los realistas los ven, no, vámonos de aquí, y empiezan a emprender la retirada. Pero en su retirada, obviamente, hay una gente defendiendo esa retaguardia ahí y disparando hacia atrás. Cuando ellos suben, sube Urdaneta, ¡pah! Y sube Atanasio Girardot, que es el nombre del estadio este del Nacional. Es que se llama así, ¿verdad? Sí, el Estadio Nacional de Medellín. Exactamente. Atanasio Girardot llega arriba y le dice a Urdaneta, ¡mira cómo huyen estos cobardes! ¡Pum! Le dieron un tiro y se murió. Chamo, el colmo de la mala leche. Pero eso es, ¿por qué pasa? Por bocón, mano. Uno tiene que... Chavo, sí, vale. Uno tiene que ir callado en los triunfos, mano. Eso como dice mi mamá, eso es contando con huevo entre culo y gallina. Mano, usted ya subió ahí. Espérese que se vayan. Coño, entonces Urdaneta tuvo que presenciar eso. De que mira, el bicho hablando con él y pum, le dieron ese tiro y se murió. Tú sabes que hay algo también interesante aquí, Javier. En estas batallas que hay por aquí, ahí se da una toma a Puerto Cabello, en donde el ejército patriota captura a Suazola. ¡Ah, coño! Sí, capturan a Suazola, que es este tipo malísimo, realista, que le cortaba orejas a la gente. Bolívar lo pone en muchas cartas como que no, Suazola es un ser detestable. Exactamente. Entonces, a Urdaneta, como mayor general del ejército, le toca comunicarse con los realistas para hacer un intercambio de prisioneros de Suazola por Diego Jalón. Entonces ellos mandan que mira, yo les propongo esto, y los realistas le responde Juan Nepomuceno Quero, mira, nosotros no vamos a intercambiar a Suazol, a Jalón por ese tipo, y con esa vaina del decreto de guerra muerte, si ustedes nos matan a uno, nosotros matamos a dos de los de ustedes aquí. Y Urdaneta le responde, ustedes van a matar a dos de los de nosotros vamos a matar a 6,000 que tenemos por aquí guardados. En la Guaira y en las bóvedas de no sé qué. Entonces que Urdaneta también se malandrizaba por ahí, que mira, ¿sabes qué, chamo? Usted meta conmigo. Verga, Urdaneta es un cabimero, vale. Sí, vale, no hagan arrecho, es un maracucho arrecho, ¿eh? Municipio Mara en Alta, loco. Así mismo. Entonces, bueno, muy interesante esa faceta también, porque estamos hablando de un tipo honesto. Que ¿sabes qué? En el tema de la campaña admirable, Bolívar lo define como el oficial más sereno del ejército patriota. Coño, pero no lo hagas arrechar. Hay gente que cree que porque uno es tranquilo y vaina, se puede aprovechar de uno, pero no, no hagas arrechar gente tranquila porque ellos son los que te van a caer a tiros, mano. Así mismo, Alejo Ranetti, que tú no sabes que yo soy loco, mano. Exacto. Entonces, bueno, esta experiencia que vivió Urdaneta en Bárbula y bueno, y que tuvo que vivir aquí también en Puerto Cabello, negociando con estos tipos. Pero total que él sigue batallando ahí en Niquitao, Tinaquillo, Puerto Cabello, Bárbula, y lo ascienden a general de brigada. Claro, pero también, o sea, sí, todo esto fue bueno. Pero la cara chimba es que eso, o sea, a lo personal le iba bien, pero a República no, porque ya en el terrible año 14 ocurren todas esas desgracias que ya hemos contado, la crónica negra y Boves, que es que ya cuando ocurre la llamada Batalla de la Puerta, que es cuando se derrotan a las tropas combinadas de Oriente y Occidente, Urdaneta queda aislado más o menos por San Carlos, queda con unas cuantas tropas viéndose desastre. El carajo lo que resuelve es simplemente decir, coño, no, ya esta vaina se perdió, dele pa fuera, mi loco. Y él, como está al servicio de la Nueva Granada, él resuelve agarrar a sus tropas y mientras los patriotas se iban por Oriente, o sea, los patriotas de Caracas decían, vámonos por Oriente para refugiarnos allá, él hizo el camino inverso. Le dijo, coño, esto está yendo por Oriente, nosotros estamos en Occidente, vamos a ir para Occidente y lleguemos hasta Colombia. Y recogió a cerca de 2.000 soldados patriotas que estaban luchando por su vida, evitando que los mataran, se los fue llevando, huyendo del terror por Trujillo. Se los quedaron corriendo por todo Trujillo hasta que llegaron ya a la frontera, a Cúcuta, y ahí fue que se refugiaron y huyeron de ese terror que suponía caer en manos de la tropa de Boves. Salvó a 2.000 soldados. Es interesante, Javier, porque, bueno, se habla mucho, o sea, hay información, hay es un acontecimiento que está, que alguien puede saber ahí por encima, el tema de la migración a Oriente. Pero esta migración hacia Cúcuta, hacia la Nueva Granada, no se comenta mucho. Y al parecer fue también una cosa horrible, eso que empezó el 17 de septiembre de 1814, porque al igual que como iba a ocurrir en Caracas, que estaba Francisco Tomás Morales y Rosete entrando, amenazando con entrar a Caracas, está un oficial llamado Sebastián de la Calzada, atacando por Barinas y también por Trujillo, y toda esa gente empezó a emigrar y llegó toda esa gente de Barinas y Trujillo a Mérida. Y bueno, se le encomienda a Urdaneta encabezar esa huida hacia Cúcuta con ese sentido. Y bueno, y lo hace, pues. O sea, él enfrentó lo mismo que enfrentó, o casi lo mismo que enfrentó Bolívar yéndose a Cumaná. Sí, porque bueno, para que vean el nivel de lo que era la guerra, o sea, no era solamente en Oriente, o sea, toda Venezuela está encendida y morirse era fácil en ese entonces. Y entonces él llega a las provincias de la Granada y allí básicamente sigue las órdenes del ejército hasta que ya después, cuando ocurre la reconquista de Pablo Morillo, que llega a Morillo, destruye Cartagena, hace que los patriotas huyan a Jamaica, a Haití, pero él no huyó a Jamaica ni a Haití. Él fue uno de los pocos que tuvo que huir al sur, específicamente a lo que llaman el Casanare. Y allí se reunió bajo las órdenes de un tipo que había sido subalterno de él, un carajo llamado José Antonio Páez. Ah, bueno, imagínate tú, con José Antonio Páez, que en estos momentos, en este contexto, es que se dan estos acontecimientos que contamos alguna vez, de que Santander también iba en ese combo hacia el Casanare. Sí, ahí se refugió Santander, se refugió Urdaneta, se refugió Córdoba, un montón de gente que no pudo huir, o sea, ellos dijeron, coño, tenemos que resistir de alguna manera, y se fueron al Casanare, a esos llanos impenetrables donde no llegaba ni Dios. Ahí se reunieron con las tropas que mantenían ahí, los llaneros salvajes, con esa gente, que si Páez, Rondón, Manuel Pulido, Páez, Rondón, toda esa gente estaba ahí como buscando, eran patriotas y tenían que seguir echándole bola. Entonces ellos estaban ahí refugiados y dijeron, cómo vamos a continuar la lucha desde aquí. Si ellos vienen para acá, los vamos a joder, porque este terreno es nuestro. Ellos estaban haciendo ahí la resistencia, no tenían para dónde coger, mientras un bando de los patriotas con Bolívar ahí a la cabeza, estaban por allá por Jamaica, por Haití. Estaba Urdaneta, que fue a parar aquí con Páez, y me llama mucho la atención que Urdaneta es un tipo que, bueno, viene de trabajar en una oficina manejando un dinero, viene de manejar una tropa, de negociar ahí y malandrear con a unos realistas, pero también cuaja ahí en ese ejército de Páez. Sí, porque él no se fresea, él es un carajo que le echa bola, un carajo que come arepas con mayonesa, que toma litro de Coca-Cola a diario, carajo que le echa bola. Entonces lo van ofreciéndose diciendo como que no, porque ustedes saben que como decía César en las Galias, o sea, no era un huevonote, era un tipo que sabía lo que estaba haciendo. Y entonces, bueno, se metió en esa vaina y estuvo echándole bolas ahí en esa campaña. Bueno, incluso ya años después, fue uno de los encargados de hacer la campaña de Carabobo, lo que hablamos en un episodio anterior. Pero lo que ocurre es que él fue el que liberó Coro y conquistó Maracaibo. Y por esa razón lo ascendieron a general en jefe. Pero al momento de la batalla, él no pudo estar allí, porque él siempre padeció de muchas enfermedades. O sea, era bastante achacoso, por decirlo así, de forma criolla. Al parecer era un tipo muy enfermizo, o sea, padecía de dolencia. Y en el caso de lo que ocurre en Carabobo, es que de verdad él tenía que reunirse con las tropas de Bolívar en San Carlos, tengo entendido, Y bueno, le dio lo que te llaman un patatús, un beriberi. Y bueno, tuvo que mandar a las tropas con su segundo, el coronel Rangel, que luego entiendo que estuvieron a la orden de Juan Uslar, Javier, es así, ¿no? Es correcto, esas tropas, las tropas de él fueron las que pusieron a las órdenes del general Johannes von Uslar, o para los panas Juan Uslar, que ya hablamos en la batalla de Carabobo. Esas tropas de Uslar, estas son las de Uslar. Pero entonces, esto, bueno, esas tropas fueron fundamentales para la batalla. Pero ya después, o sea, él siguió en el ejército, siguió haciendo cosas. Incluso, ya en el año 1823, fue electo senador de la República de Colombia por su ciudad natal, por Maracaibo. En el año 1824, nombraron presidente del Congreso. Y en el Congreso, él siempre estuvo en el bando bolivariano. O sea, era el más bolivariano de todos. Él estaba ahí, defendiendo las propuestas de Bolívar. Era como el jefe de la fracción bolivariana. Arrecho para un carajo como él. Él era de verdad un carajo muy, muy, muy leal a Bolívar. Y eso quedó demostrado en muchas ocasiones. Hay una por allí, que es cuando este Santiago Mariño se lanza este movimiento de falseo o de Brujilda, que es el congresillo de Cariaco. De falsario y prostibulario. Exacto, Santiago Mariño se lanza una de falsario y prostibulario, en donde, bueno, él hace este congreso allá en Cariaco, y que a nombre de Bolívar, para él tomar esa jefatura suprema allí. Y él manda, Santiago Mariño, manda a unos oficiales a negociar con los principales jefes por ahí para que los reconozcan. Por ahí estaba, de casualidad, Rafael Urdaneta, en Cumanacoa, con un contingente allí del ejército, que en donde también estaba Antonio José Sucre, que era coronel, y le llega ya a un oficial llamado Antonio Alcalá, de parte de Mariño, diciéndole que mira, para que me reconozcas aquí y tal. Y Urdaneta, coño, ve, y un tipo muy sabio y que sabe manejar las situaciones, se reúne con los oficiales, y llegan a la conclusión de que, mira, no, este tipo se está comiendo la luz, no lo vamos a reconocer. Mira, no, pero Brión lo reconoció. A mí no me importa. Yo no, pues yo soy yo. Yo no acepto sinvergüenzura, porque acá acepta sinvergüenzura, mano. Bueno, y se lanzó su discurso Urdaneta. Y bueno, plantó su posición y que, Mariño, yo a ti no te conozco porque el tipo es Bolívar. Sí, es un tipo recto, un carajo que sabe lo que está haciendo, que no traiciona, que no es un becerro, que no es, en resumen, lo que era Mariño, una bruja. Pero otra cuestión que él tiene es que, coño, era un tipo, a pesar de lo bolivariano que era, era un tipo muy noble. Tan noble que era incapaz de joder a gente que se lo merecía. Bueno, cosa que también tiene en común con Bolívar. Porque, por ejemplo, cuando se dio la llamada conspiración septembrina, es decir, esta cuestión, este intento de magnicidio a Bolívar, en el cual estaba metido Santander y sus amigos, Santander, cuando se da cuenta que el plan falla, que Bolívar huyó, que los conjurados cayeron, el carajo estaba cagado porque él decía, mierda, ahora vienen por mí. Porque la ciudad de Bogotá, en ese entonces, salió horrorosa de sangre a buscar a castigar a los responsables. Y el Santander andaba buscando como Palito Romero. Y el carajo resolvió, como siempre fue un cagueta, un Julio Borges al fin, el carajo se fue corriendo a refugiarse en la casa de Urdaneta. Sí mismo. Porque él sabía que Urdaneta... Sí, porque Urdaneta era ministro de guerra entonces, y además era el encargado, como ministro de la guerra, de dirigir su futuro proceso judicial. Entonces, el pana se refugió ahí y dijo, coño, no, ayúdame, Iván, ayúdame para que no me maten. Y Urdaneta es tan noble que le abrió la puerta y lo refugió. En vez de dejar que ese coño, su madre, lo mataron a las hienas. Tú sabes que ahora que lo estoy pensando aquí, y eso se me acaba de venir a la mente en este momento, sí tiene como una manchita y Urdaneta, porque la semana pasada hablamos de Padilla, y él era de este bando que estaba haciéndole también la guerra a Padilla, en Colombia. Entonces tiene como esa manchita también a mí de apoyar a Bolívar, porque capaz a Urdaneta... Bueno, ahí en su fe ciega, en su bolivarianismo, también cometió errores, pues, como no, eso, que puede ser... No, es que hay un error peor aún. Aquí voy con este cuentico. Después de la conferencia septembrina, él se metió en un plancito, fue una comisión, más bien, ya va, aquí te lo busco. Una comisión donde estaban Urdaneta, José Manuel Restrepo, Estanislao Vergara y Castillo Rada, no Manuel Castillo Rada, sino otro, el hermano de este, el que cayó muerto en Cartagena. Hice una comisión constitucional con el fin de crear, ante la crisis que se vivía en la Colombia por los peores del magnicidio, la posible separación de Venezuela y de Ecuador, ellos asumieron que la solución era crear una monarquía constitucional con Bolívar a cargo, a la cabeza. ¡Adiós, carajo! Básicamente querían... ¿Te volviste loco? Sí, básicamente querían hacer de Bolívar un rey. O de cierta forma llamarlo regente, porque ellos sabían lo mucho que odiaba Bolívar las vainas monárquicas. No, que eso... O sea, tú puedes ser muy bolivariano, pero eso ya es como medio a la ola, Rafael. Coño, sí, mano. O sea, esa es una vaina que suena demasiado para la de Gutiérrez con Ramos Ayú. Pero volviendo al tema, compañeros. La cosa es que el proyecto él lo hizo a espaldas de Bolívar. Y con mucho secreto. Y el plan incluía además de que Bolívar fuese como regente, que tras la muerte de Bolívar se coronara como rey a un noble de una casa real europea. Se hablaba de que después de Bolívar se iba a coronar a un príncipe francés. Pero esto enojó a los ingleses que estaban metidos en el plan. Que decían, coño, ¿para qué vas a montar un francés ahí? ¿Qué bolas tienen ustedes? ¿Por qué van a hacer esto? ¿Por qué no montan un inglés? Y entonces ellos básicamente fueron como filtrando el plan. Pero esto causó un peo que se filtrara. Primero, porque Bolívar no sabía de esto y estaba racho por esa vaina. Y segundo, porque esto alimentó la paja en una sociedad como la colombiana, donde la alimentación de la paja es un pasatiempo. Y entonces ese chisme se convirtió en un peo grande, al nivel de que muchos antiguos bolivarianos empezaron a ver eso como, coño, ¿qué bola es esta vaina? No, nosotros no queremos un rey bolivariano, ¿qué vaina es esta? Y esto llevó a que, por ejemplo, se alzara en armas contra esas pretensiones monárquicas José María Córdoba. Uno de los más conspicuos bolivarianos se alzó contra Bolívar por esa vaina. Esto no llegó a buen término y es una cosa bien fea. Se fueron alzando más gente y esto llevó a que Bolívar, que seguía racho por esto, les dijera al consejo, miren, hagamos una vaina. Cámbienme ese proyecto ustedes porque ustedes metieron este peo y busquen hacer una vaina más digerible. Solo por esa razón no voy a subir el consejo, pero resuelvan este peo ya. La cuestión es que nunca resolvieron nada y entre que los carajos no hacían una propuesta más seria y que Bolívar ya lo estaba acusando fuertemente la tuberculosis, Bolívar simplemente resolvió renunciar y dejar eso así. Porque él ya veía como que no, esta vaina no va para ninguna parte, yo me voy a morir dentro de poco. Ya dejen eso así. Y bueno, chao con Bolívar y chao con este plan, menos mal, porque es una propuesta demencial realmente. Sí, vale, pero coño, Rafael Urdaneta también la perdió ahí con eso. O sea, un tipo muy noble, quizás tan noble en dimensiones tan grandes que rayaba en este punto. Y que coño, Bolívar, si tú eres el rey, no se te ocurre eso. Coño, Rafael, no, quédate tranquilo, no quiero ser rey. Coño, bueno, pero tú eres mi rey. Rafael Urdaneta, que bueno, pero siempre serás mi rey. Pero bueno, ¿sabes qué? Ajá, esto ocurre, pero tengo entendido que justo antes de la muerte de Bolívar, bueno, esta gente no se puso de acuerdo y todo esto, pero Rafael Urdaneta encabezó un golpe de Estado igual para hacerse con el poder. Sí, esto fue después de la presidencia de Joaquín Mosquera, o sea, Joaquín Mosquera es derrocado, y se monta Urdaneta en el poder de septiembre de 1830 hasta abril del año 31. Pero claro, esta cuestión no llegó a buen término porque, primero, Bolívar había muerto. Bolívar murió en diciembre de 1830. Entonces el plan era como tratar de volver a poner a Bolívar en el poder. Y entonces como Bolívar se murió, entonces no se llegaba a ninguna parte. Y además, las mismas fuerzas colombianas fueron como resintiendo esto y dijeron, mira, ya, hasta aquí, chao. Chao con los bolivarianos, basta de esto. Y entonces se vio poco a poco forzado a dejar el poder. Hasta que ya deja el poder y se va de Colombia para siempre en abril de 1831. Y le quedó fue volver a Venezuela. Coño, Bolívar, qué mal agradecido que Urdaneta da un golpe para darte el poder y tú te mueres. Coño, agradece, chato, te vas a morir. Pero bueno, claro, ¿sabes qué? Él regresa a Venezuela, pero aquí se supone que el gobierno bueno, no lo quería porque estaba a la hora, estaba Páez, era quien tenía el poder en ese momento. Y se supone que Urdaneta era un bolivariano y ahí con la cosiata hubo un roce, sí. Un evento entre ellos, exacto. Bueno, pero él estuvo bajo perfil por un tiempo, o sea, él volvió a Venezuela, estuvo ahí en Maracaibo un rato y vaina. Pero poco a poco, al carajo se le fue como rehabilitando, o sea, se le fueron dando cargos. Se le dieron cargos que sí de ministro de guerra en Venezuela, lo puso en ciertas vainas, lo mandaron a... Sí, estuvo de ministro de guerra, fue comandante del ejército de la República, estuvo actuando contra la revolución de las reformas, contra Pedro Carujo. O sea, básicamente lo recogió por el camino del bien el gobierno de José María Vargas. Él entró allí y fueron dando cargos, le dieron su cuestión en el ejército. Y ya años después, el carajo es uno de los que recibe los restos del Libertador, porque era presidente de la Sociedad Bolivariana. ¿Qué mejor que un bolivariano para presidir la Sociedad Bolivariana? Y cuando Bolívar, bueno, lo que quedaba de Bolívar, los restos de él, llegaron a Venezuela en 1800, sí, esto fue como el 42, él estuvo en la ceremonia. Y ya después, en el año 45, a él se le manda para España. ¿Para qué va a España? Pues porque él era el encargado de ser ministro plenipotenciario ante el Estado español para hacer el tratado de reconocimiento de España a la independencia de Venezuela. Es decir, después de ser uno de los que más luchó en la guerra, ahora le tocaba, de forma poética, hacer la paz. Exacto, ir a negociar. Fue como un diplomático para allá. Exactamente. Y de hecho, se habla, creo que estuvo ahí, se reunió con Pablo Morillo. Sí, exactamente. Bueno, incluso Urdaneta fue un tipo tan honesto, con todo esto, que él estaba en estas labores por allá, él se enferma, y tengo entendido que es en París o en Londres donde se va a atender, o termina muriendo en París. Mira, te cuento, él fue a Londres y se chequeó, fue al médico, y ahí el médico le dijo, mira, mano, tienes que operarte urgentemente porque tu vida está en riesgo. Pero él dijo como que, ok, sí, yo me voy a operar, pero bueno, primero tengo este deber con mi patria, tengo que resolver esta cuestión antes, y después, una vez que la resuelva, es que voy, me opero, y todo chévere. O sea, yo creo que puedo esperar eso, ¿no? El médico decía, opérate ya, y él, no, yo puedo esperar. Y la cuestión es que entonces, él agarró, siguió para París, y en París el carajo empeoró, porque coño, al parecer lo que tenía era un cálculo renal, y en París, coño, la vaina le estalló feamente, y lamentablemente, en el año 1845, expiró Rafael Urdaneta en la ciudad de París, Francia. El carajo muere acá en París por no irse a revisar, por no operarse a tiempo, pero sabes que él había hecho su testamento, porque bueno, por si acaso, y dice que él dejaba una viuda y 11 hijos en la mayor miseria, y además pidió a uno de sus hijos llevar al Tesoro Nacional el dinero de los viáticos que no iba a usar si se moría. O sea, si queda real por ahí, ve y devuelve. Carajo, o sea, devolvió real. Sí, una era que nadie hace, va, que uno dice, ¿quién devuelve real? Bueno, Rafael Urdaneta fue y devolvió real que no usó. No fue y los metió como taxi, no los metió como factura de taxi. Aprende el Ester Toledo. Aprende. Bueno, sí, vale. Y de hecho, te comenté que el carajo murió de cálculo renal. Exacto. Bueno, aquí voy con un datico curioso. Bueno, esto fue lo que me hizo llegar mi amiga Soden Liberio. Resulta que en Maracaibo, en un sitio llamado el Cerro El Zamuro, allá en Veritas, donde era el gallo de Veritas, está la casa natal de Rafael Urdaneta. Que eso hoy al día se conoce como el Museo General Rafael Urdaneta, valga redundancia. Y bueno, según chequeé, este museo tiene muchas cosas finas. Quisiera ir para allá algún día. Ahí entran las muchas cosas, o sea, esa es una casa, como una casa de la historia de Maracaibo, o sea, hay cosas de la ciudad, registros, pero también hay muchos objetos personales de Rafael Urdaneta. Y uno de esos objetos de Rafael Urdaneta, que está expuesto allí, resulta ser el cálculo renal que lo mató. ¡Verga! Sí, al hacerle sacaron el cálculo después de que se murió, hicieron la autopsia y le sacaron el cálculo. O sea, que ese cálculo es una vaina como del tamaño de una pelota de béisbol. O sea, un burro de piedra de los riñones. Coño, con razón se murió. Bueno, esa vaina está ahí expuesta para que tú la veas, porque tienes curiosidad de ver cómo... Increíble. O sea, ese cálculo renal que no se quiso operar Rafael Urdaneta a tiempo, está expuesto. Sí, o sea, tú puedes ir a ver... Básicamente, en ese museo, lo que te hace una vida de andar a caballo en batalla, recibiendo pastelitos con mayonesa y Coca-Cola todos los días. O sea, todo eso es lo que te causa esa vida maracucha de guerra y de paz. Qué gran prócer Rafael Urdaneta, que ahorita mencionaste que él estaba de ministro plenipotenciario allá en España, negociando la paz y el reconocimiento en España, junto con Pablo Morillo, que es una... Es un acontecimiento muy fino si lo piensas, porque esos son unos carajos que estaban haciendo la guerra y bueno, les tocó luego... Hacer la paz. Que sí, luego completan el círculo. Luego de que muere Urdaneta, queda Sublet y va para allá y hace sus coritos sanos con Murillo también. Incluso creo que se queda en la casa de Pablo Murillo. Entonces, coño, aquí hay una vuelta muy, muy loca de todos los acontecimientos. Pero en general, Rafael Urdaneta nos queda este tipo que es un carajo. La honestidad, vale, la honestidad y la lealtad. La honestidad y la lealtad maracucha, háblale. La lealtad, el compromiso, el ser un intelectual, todo eso queda bien. O sea, era un hombre tanto de la guerra como del intelecto. Hombre capaz de luchar en el campo como de hacer la paz. O sea, un carajo vergatario, como dirían allá. Un auténtico prócer maracucho al que le debemos muchas cosas y que de verdad era un auténtico bolivariano que sí merece estar expuesto aquí en nuestro jolito histórico como debe ser, porque este es el lugar tanto de los héroes como de los bolivarianos. Exactamente, panas míos. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Hacer como Rafael Urdaneta y tener ese compromiso ahí, darle su like, dejar su comentario. Hay mucha gente por ahí que siempre en todos los episodios, mano, está dejando su comentario. Muchísimas gracias. Si nos sigues por las plataformas digitales, por Spotify y Apple Podcast, también estamos en el coritohistórico.com, que la lleva nuestra pana ahí, Manuel Durán. Muchísimas gracias. Pueden seguirnos por ahí, por el Instagram, y siempre, bueno, dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, las estamos leyendo y sacando ahí, son muchísimos los temas que nos sugieren. Entonces lo vamos sacando de a poco. Dite algo, Javier. Dite algo, Dan. Recuerden que además, aquí abajo en los links, en las fuentes, tenemos todo lo que usamos para este episodio. O sea, todos los libros, por si quieren saber más de este prócer, está todo allá abajo. Para que sepan que no estamos inventando nada, que todo esto es historia de verdad. Esto no lo está inventando ningún chavista ni nada. Esto es historia seria. ¿Y qué más por ahí? Bueno, mi gente, yo creo que eso es todo. Ahí tenemos en la descripción de las redes sociales, recuerda esa parte ahí en la descripción, que también la puedes encontrar en la página web, está toda la bibliografía y todas las referencias que usamos para crear estos episodios. Y bueno, al final más nada, sean como Rafael Urdaneta, sean panas, pórtense bien, sirvan para algo. Diles ahí, Javier. Así es, así es, así es. Este fue el corito histórico de Rafael Urdaneta, Me Quité Ya.